Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Bienvenidos a mi clase. Welcome to my class. Hello. Hello, are you Mr. Smith? Yes, I am. What's your name? My name is Leslie. Welcome to class. Thank you. Ya están abiertas las inscripciones para el Instituto de Inglés Caledonian de Lago Puelo. Avenida Los Notros, frente a la Casa de la Cultura. Profesoras con idioma inglés como lengua nativa. Todos los niveles a partir de los 8 años. Clases para adultos, principiantes y avanzados. Preparación para exámenes nacionales e internacionales. Comunicarse con Katy y Lisa al 154-638470. Instituto de Inglés Caledonia, Avenida Los Notros, frente a la Casa de la Cultura. Buenos días, queridos oyentes. Renovamos el encuentro de cada domingo en este sitio del dial que es Goga FM en su frecuencia de 103.5 y que en este caso a partir de este momento y por 2 horas vamos a estar seguramente con la compañía de algún vecino, alguien a quien le interesa aportar su historia para esto que es la construcción de la memoria del lugar, con las pretensiones del caso y con la humildad de saber que entre miles de historias es difícil a veces dar con aquella que tiene interés o la persona que tiene interés en divulgar su vida. ¿No es así, querido compañero Raúl? Buen día. Buen día, Jorge, a la audiencia, buenos días. Estamos aquí, como vos bien lo decías, en este domingo, tratando de hacerle compañía. Sí, ya empezamos el mes de marzo. Empezamos. Nuestra querida compañera no Valeria ahí no le afloja, ¿eh? Si no, no es por ella, sonamos, che. No ha cambiado mucho la temperatura, no, está muy lindo. Está lindo, mucha gente caminando, mucho turismo. Todavía, no, además creo que este feriado largo también contribuye favoreció, a que la gente intente pasear un poco. Sí, sí, hoy vamos a estar, ya lo estamos esperando, tal Daniel. Por ahí. Bueno. Ya vamos a dar el apellido. Ricardo Daniel es un hombre que ha venido de hace muchos años aquí al lugar, aportando su impronta, trabajando en radios, también con una experiencia atrás de trabajar en una radio importante en Buenos Aires. Así que vamos a estar charlando con él, seguramente va a ser amena la conversación. Es una persona muy abierta, conocedor de ciertos temas que a nosotros todavía nos tienen que aclarar, como viene la mano, porque está trabajando muy mucho en el tema tierras, agua y hábitat, que tiene que es un depende del Ministerio de Agricultura de la Nación, ¿no es cierto? Sí, además son temas muy sensibles. Muy sensibles. En general, por definición, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente obviamente es importante, sobre todo de cara al futuro. Pero en particular porque en las últimas épocas se ha visto este tema puesto en entredicho a raíz de las cuestiones de los famosos loteos, de las ocupaciones estas clandestinas y sobre todo porque entendemos que siempre es importante de tener la información. En general uno suele hablar por impulso, por emoción, por lo que percibe, y muchas veces cosas que no tienen la información técnica, ¿no? Que me parece que es lo que quizá podamos tener es hoy. Es lo que sirve, y qué podemos tener hoy seguramente. Pero vamos a dar vuelta a la página. Vamos a estar charlando con Ricardo Daniel, ya adelanté el segundo nombre. Sí, de poco. O sea, el apellido bueno. Lo damos. Es cortito. Es cortito. Pero bueno. Tiene un corazón grande. Está bien, sí. Hoy venía del hoyo para aquí y hicieron un comentario. A ver. Primero, felicitarlo porque yo realmente no sabía que usted era escritora, a pesar de los años que lo conozco. Bueno, pero esas son circunstancias, qué sé yo, uno hace lo que puede. Cuéntenos, porque es parte de la historia también. Es parte de la historia de la comarca. Bueno, usted me pone en un compromiso, compañero. La gente quiere saber de qué se trata. No, la verdad, no, es verdad, hace unas poco más de 10 años, bastante más, 2000, 2001, era una época muy muy fecunda aquí con todo lo que eran las reuniones del Centro de Escritores, Centro de la Noche de los Poetas. La actividad de Luis Videla también era bastante prolífica, es el gestor de Arte Mil. Hacía en aquellas épocas la revistita Arte Vida, una revista de difusión de las actividades culturales y artísticas de la zona. Y en alguna oportunidad tuvo la peregrina idea de organizar un concurso literario de narrativa que yo tuve la suerte o fortuna de ganar. En el año 2001 fue la edición de esta obrita de relatos, de cuentos patagónicos. Eso te iba a preguntar. Claro, y que exactamente. Sí, temática regional, bastante regional. Se llama Al Sur del Paralelo 40, precisamente porque toda la ubicación de los relatos y cuentos tiene que ver con sitios de nuestra Patagonia ubicadas a partir de ese lugar. Tuvo su difusión, por supuesto. Sé que en algunos casos hasta ha sido utilizado alguno de los cuentos en el ámbito educativo. Algunas maestras lo han encontrado que era una manera de interesar a los chicos, no solo nuestro lugar, sino nuestros mitos, nuestras leyendas y creencias, y por cierto también una manera de propiciar la lectura como una herramienta, que es lo que creo que básicamente uno, más que escritor, en primer lugar es un lector. Y bueno, eso es todo. El libro está agotado, hay una intención de poder reeditarlo en algún tiempo futuro y probablemente hacer la edición de otro libro de narrativa, pero bueno, se verá. Lo importante es que eso en la biblioteca debería estar, digamos, concreto. Esto es la noticia feliz de tener aquí y yo compartir con un escritor, la verdad. Pero el comentario era un poquito más, estaba un poquito más lejos de todo esto, era que se estaban vendiendo en la calle, que cosa que no está mal, ajá, ¿no? Cosa que no está mal porque hay una familia responsable, digamos, sí, de la venta del libro, y es común que se haga en las calles la venta. El tema es que salió fuera de la biblioteca y no saben cómo. Se escapó. Si y bueno, será donaron, porque está cerquita, capaz que entonces, el libro se cansó. El comentario de este escritor, porque es un escritor, y me dijo: no tengo problemas en que digas mi nombre. Nosotros no lo vamos a decir para nada, para cuidar la integridad del apellido. Y sí, sí. Aparte es un señor muy interesante, pero estaba preocupado porque no solamente ahí es donde descubre que Jorge Sánchez, mi compañero de esta radio, es un escritor. Y en buena hora, que así lo sea. Y gracias por estar y por venir todos los domingos. Sí. Salgo de mi torre de marfil y me acerco al popular. No, la preocupación de este señor, de este escritor, era que esos libros habían salido o donados, o dados, en fin. Cuando él dice, que ahí coincidimos también, que hay otros barrios que tienen biblioteca, uh-huh, y que es necesario pregonar, digamos, la idea de que esos libros vayan a esas bibliotecas que a lo mejor tienen estanterías solitarias y que están esperando, sí, que sí, algún libro los acompañe. Me parece que es oportuno, me voy a enancar en tu comentario, si bien acá tuvimos la visita, por ejemplo, de Raquel Correa, la señora esta, a raíz de la cuestión sanmartiniana, básicamente, pero que obviamente en aquella oportunidad también la interesamos en que nos cuente un poco la actividad de la Biblioteca Popular Sarmiento, que ya pertenece desde hace años a esa institución. Por la que además he pasado también, y mucha gente del Bolsón ha tenido la ocasión de aportar su tiempo para esta institución, que ya es, bueno, tiene muchas décadas encima. Se ha renovado la comisión, se están haciendo reformas edilicias, por ende, en este momento creo que no está atendiendo al público la Biblioteca Popular, y me parece que tu comentario vendría bien para ver si podemos interesar a alguna de las nuevas autoridades para venir a hablar sobre la función, exacto, básicamente de la biblioteca, que parece ser obvia, pero también sabemos de sus esfuerzos para descentralizar y tratar de que otros barrios puedan tener su propia biblioteca, sabiendo la responsabilidad que eso representa y lo difícil que es mantener un espacio semipúblico, sería en el caso de un barrio, como es una biblioteca popular. Yo tengo una biblioteca de barrio. Quizás lo grande, lo lindo de la biblioteca es que nosotros sabemos, por estar relacionados con docentes, que hay docentes que han terminado sus estudios yendo a la biblioteca. Uh-huh. Entonces es importantísimo que tanto el gobierno provincial, municipal, etcétera, se preocupen para que la biblioteca esté un poquito más ordenada, sea más grande, haya... Lógicamente que es difícil el trabajo de una biblioteca, ¿no? Bueno, pero me parece que lo vamos a tomar, lo vamos a anotar y vamos a procurar la presencia de alguien que nos pueda desaznar con respecto a estas intenciones, ¿no? Uno desde aquí simplemente lo que hace es formular buenos deseos y después está su ejecución, que a veces no es tan simple. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 2 de marzo. Hoy es 2 de marzo, estamos por Radio Goga en vivo en esto que es Memorias de la Comarca y insistimos, la frecuencia 103.5, por si lo encontró ahí en el dial pasando revista, dijo, upa, estos fulanos, ¿de quiénes son? Claro. Mejor que no nos conozca personalmente. Pero saludamos a Ralph, que debe estar escuchando, seguramente. Preocupado, diciendo estos tipos, siguen hablando para abajo. Sí. Pero aquí estamos, Ralph, Saludo y un abrazo grande. Por supuesto. Y a nuestros fieles oyentes. Claro, sí, además cada día son más. Siempre aparece alguien, eso es absolutamente cierto. Por eso es que uno a veces tiene que refrenar un poco esta energía, a veces chabacana. Querido compañero, ¿te parece que arranquemos con la música mientras esperamos a nuestro invitado? Dentro de estas cuestiones de elegir la música, que en sí es un divertimento, es un pasatiempo, hay tanta música nacional para difundir que realmente quizás algún día cumplamos con el sueño de Raf de hacer un programa al respecto. Pero por hoy, en cada domingo, nos entusiasmamos con la posibilidad de ofrecer algunos ejes cuando elegimos la música. Se me ocurrió en esta oportunidad, se nos ocurrió que las provincias que componen nuestro país suelen aparecer allí en los títulos de las canciones, simplemente porque los intérpretes, los autores, han querido, ¿no?, que ese lugar, su terruño, su patria chica, figurase. Hay de todo. Todas las provincias tienen sus canciones, sus personajes, ¿no?, tienen sus canciones. Y hoy vamos a reiniciar este pequeño ciclo que quizás nos acompañe en más de un programa con las provincias en las canciones. ¿Qué te parece si arrancamos con esto que es un saludo bien patagónico? Esto es Los Hermanos Pachano y su tema bastante conocido, a Dios gracias. Hola Chubut. Provincia, humito de cordillera, cuando se encienden tus leños, anuncia el día que llega. Del valle me voy andando y dejo allá en los altares. Paisaje, hola Chubut, mi provincia. Tu sequía y tu lluvia con tu gente y sus penurias. Hola Chubut, mi provincia, del mar a la cordillera. Yo sigo amando tu tierra. Thank you. sueño petrolero de verdes calafatales, y me reciben los coihues, los nires y los radales. Entre tus largas mesetas, cual tesoros escondidos, están tus pueblos de antaño, condenados al olvido. Hola Chubut, mi provincia, tu sequía y tu lluvia con tu gente y tus penurias. Hola Chubut, mi provincia, del mar a la cordillera, yo sigo amando tu tierra. Hola Chubut, provincia. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, entonces nuestro saludo musical en esta mañana, hablando de estas cosas, de las provincias en las canciones. Este saludo era Hola Chubut, este valsecito. Creo que pertenece a Pachano, a Pascual Sáiz, en fin, toda la nueva trova ahí de Comodoro en lo que respecta a la creación de música patagónica. La interpretación, los hermanos Pachano. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado acá en estudio, un tipo responsable, como corresponde, porque venir un domingo a un programa, la verdad que merece nuestra admiración. Y como corresponde, ya un adelanto hicimos respecto de que seguramente sobre qué iban a discurrir algunos temas, pero lo importante es que tenemos ya entonces a Ricardo Daniel, ya habíamos adelantado, o tal. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal? Buen día. Un gustazo sí, verte en este ámbito en el que alguna vez habremos coincidido, porque qué sé, uno ha hecho siempre sus incursiones en el Raúl, medio. Sí. Claro. Bueno, sí, la gente, buenos días y gracias por dejarnos entrar a su casa. A mí en particular, a ustedes ya los buscan. Sí, ¿no? Sí, seguramente. Hoy llego con la mano de estos dos amigos a pasar un rato de lo que quieran. Gracias a Valeria también por llevarnos ahí con las alitas. Sí, que es un trabajo a veces... Es como el TVC, como el del arquero en el fútbol, ¿viste? El del operador tiene que atajar todas. Sí, sí. ¿Eh? Bueno. Y se lo ve cuando le meten los goles. Bueno, escúchame, Daniel. Todos sí, te Daniel, conocemos por Daniel, Ricardo, ¿no? Ricardo se llama a mi viejo también. Ajá. Así que muy tempranamente dejaron de decirme Ricardo porque íbamos los dos, seguramente. Claro, yo gateando y él. Bueno, sí, hablábamos un poco la idea de este programa siempre ha sido... proponer un espacio para los invitados y que tengan la posibilidad de contar lo que quieran respecto de su vida, de sus razones para estar en este lugar, que a veces son elecciones que se pueden hacer, a veces es el destino, ¿no?, que te lleva inesperadamente hasta un sitio en el que por ahí uno dice, bueno, me quedo. Y, por supuesto, todas aquellas actividades que tienen que ver con la presencia de esas personas en este lugar, que a veces son gratas, a veces no tanto, pero que todas tienen que ver con una matriz, una construcción, ¿no? Creo que esa figura es la más, me parece la más positiva, ¿no? Cuando hablamos de un lugar que es tan convulsionado por momentos, con tantos conflictos, y que, estos ladrillitos que componen este edificio del Bolsón, tiene también sus constructores, como en este caso, bueno, vos sos uno de ellos, como todos los vecinos. Así que bueno, empezá por donde quieras, qué sé yo, ¿no? Claro, qué discurso. Yo hace tiempo, bueno, acá hace rato que estás, ¿cuánto hace que estás acá? 30 años. Exactamente 30 años, hace, sí. Mira vos. En realidad vine un año anterior a instalarme del todo, pasé por acá. Sí, como ha pasado mucha gente, ¿no? A veces hicieron un primer avistamiento. En realidad, yo pasé la mitad de mi vida en la Patagonia. Incluso cuando pasé por acá en el año 83, la primera vez, venía haciendo un recorrido desde Tierra del Fuego porque estaba buscando un lugar para donde yo había vivido, como Rivadavia, había deseado, tenía familiares. Eso, qué bueno. Hay que, qué debut, ¿no? Porque esta zona del y pasé de la, del sur es muy muy sí. muy rigurosa, ¿no? Porque uno cuando dice, bueno, estos sitios por ahí no percibe lo que es vivir quizá en el sur, ¿no? Son elecciones, creo que uno a veces nace y no elige dónde nace. Uh-huh. Yo nací en zona rural, en la provincia de Buenos Aires, y digamos, me gustaba, y mis recuerdos de vida de infancia son de ese lugar, que hoy ya no es más rural, un lugar a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, al que he vuelto y he visto... Transformado. Claro. Y no para bien muchas veces, ¿no? En mi caso para disgusto, que a mucha gente claro. le encanta la ciudad, ajá, le encanta lo urbano, el amontonamiento, a mí me llena de preguntas eso, claro. Francamente... No, sí, porque no, quizás no me resulta placentero. No, además me parece que, bueno, acá se está viviendo, me parece, un proceso parecido, ¿no? De acrecentamiento de población sin planeamiento, o sea, quizás sin expectativas o sin... Y quizás en esos lugares ahí también pase lo mismo, ¿no? Ahora, porque, yo me meto en la charla, pregunto esto. ¿No hay alguna política del Estado que... redistribuya o distribuya o intente por lo menos decirle a la gente, no solamente está Bolsón para poblarlo, sino hay otras localidades cerca, ¿no? Digo, por ejemplo, Maitén, Jacobacci, Ñorquinco, que necesitan de la mano del hombre para transformar realmente esos lugares, ¿no? Bueno, mira, justamente en estos días, pero hace bastante tiempo ya, en estos días, hoy, si es más lejos, en el cierre de las jornadas que se estaban haciendo en Mar del Plata sobre modificación de una parte de la justicia argentina, uno de los temas que se tocó fue el acceso a la tierra. Estaba leyendo el diario antes de venir para acá, los domingos de la mañana me pegó una pasada de diario, y precisamente la dificultad de acceso a la tierra es un lugar al cual todavía la estructura política ninguna, no hablo de partidos políticos, sino de la estructura organizativa del Estado, la estructura del Estado como tal, no ha hecho propuestas que no tengan que ver con repetir el esquema de poder que viene dado en la Argentina. El tema, si se quiere, el poder en la Argentina está estructurado sobre el poder terrateniente. Esa concepción de la distribución de la tierra es la concepción de distribución del poder. Yo trabajo en el tema tierra, digamos, sí, a los años uh-huh. Se ha convertido en una en mi fuente de vida, digamos, ¿no? Trabajo para el Estado Nacional y soy un referente para la provincia de Río Negro, y lo trabajé con un taller que hicimos sobre el tema de esto que estás planteando vos, Raúl, en la Universidad de Río Negro, pero en Viedma, en la sede de Viedma, con la Escuela de Humanidades y con la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Sociales, un montón de muchachos, con otros más panelistas, charlábamos, y yo siempre planteo la misma conjetura, para decirlo rápido y no dar tantas vueltas, divido la superficie de la provincia de Río Negro con la cantidad de habitantes y me dan 34 hectáreas y monedas por cada uno. Uh-huh. Y aquí los chicos que tienen que... se encuentra una compañera, tiene casa, hacen un ranchito en la casa del fondo de la casa del viejo, y después cuando vienen los críos y se empieza, y ayer mismo caminando por el barrio Costanera, que es el barrio donde yo vivo, por atrás de lo que sería el polideportivo por ahí, sí, del puente de Viamonte, hasta recorrer unas cuantas cuadras, y el hacinamiento social que hay, sí, que eran callejuelas y demás. Y en realidad nos toca a cada uno, no estoy hablando de Maduro, tanto sea contando todos los habitantes, que somos 620.000 en Río Negro, de bebé, abuelo, todos los que están censados, después de dividir la cantidad de hectáreas y dar 34 hectáreas y fracción por cada uno. Esa cuenta sencilla, yo la hago como una pregunta, ¿qué les dice a ustedes eso? Y evidentemente está mal distribuida la tierra, no hay política de acceso a la tierra, hay acumulación de tierra y otros no tienen nada, ni siquiera para construir su tumba el día final. Claro. Yo lo dejo como pregunta, creo que esa es una puerta de entrada a hablar del tema este que estás planteando. Si hay política o no hay política, quiere decir que hay que agarrar un problema y resolverlo. Tomarlo como tal. Nosotros muchas veces decimos la cantidad de tierra improductiva que hay, y que muchas veces los municipios, o las provincias, perdón, manipulan todo eso, en lugar de decirle al que tiene un pedacito de tierra, una hectárea, decirle, usted puede sembrar tal o cual cosa, un porcentaje va a las escuelas, a los hogares de, no sé, de ancianos, si es que hubiera, que lo hay, otro porcentaje va a, no sé, a otra institución, y el otro porcentaje para pagar las semillas. Uno lo dice tan fácil, pero tan fácil no debe ser, ¿no? Y yo creo que la gente que está escuchando también debe sonreír como nosotros al decir. Hay ideales de vida y otras cosas que nos suceden, digamos. Creo que la codicia humana, el individualismo, la mezquindad, tienen una pelota también para jugar en este partido. Y así somos. Bueno, ese así somos no es una casualidad, ni es un mandato divino, ni tiene por qué ser eterno, pero hay que hacer un trabajo para transformarlo. Sí, vos también decías, dividías la cantidad de habitantes y te daba una X cantidad de tierra bastante importante a cada... Río Negrino, pequeño, o anciano. Desde que se fue el tren de esas localidades de la Estepa, de Yacobá, Señorquín, Cocomayo, quedaron como más abandonadas todavía. Es ahí donde tiene, digo yo, que tiene que, no importa el Estado a qué partido pertenezca, sino tiene que haber una política de Estado como para que no ocurra esto que está ocurriendo aquí en la comarca. Por ejemplo, el hacinamiento que hay, ¿no? O sea, tendría que haber consejos de autoridades para decir, muchachos, esto también se puede transformar y puede ser un buen hábitat para la gente. Yo creo que eso está pasando por dos hipótesis que, conociendo el territorio, yo sé que vos conoces el territorio y también vos, Jorge, pasa por dos preconceptos. Uno es pensar que esa zona está desocupada, y otra es pensar que esa zona es la única pasible de ser colonizada. Cuando yo digo 30 hectáreas, 34 hectáreas por persona, vamos a redondear, digamos, no llega a 35, digamos 34 hectáreas por persona, son 34 provincitas de Río Negro. Si uno divide las regiones por la cantidad de habitantes, además, esas 34 hectáreas estaban compuestas por una hectárea y media de cordillera, dos hectáreas y media de cordillera, una hectárea y media de valle irrigado, 11 hectáreas de línea sur, 7 hectáreas del secano que está entre el río Negro y el río Colorado, 7 hectáreas en la zona atlántica. Digamos, la composición de esas 34 hectáreas, de esa provincita que nos toca a cada uno, tiene de todo, no dice que es exclusivamente meseta. O sea, uno piensa en lo desertizado. Y otra es que en esa zona la capacidad de uso del suelo no es la misma que en esta zona. Entonces, para cada poblamiento en ese lugar, en el cual faltan servicios y demás, y además está haciendo el aguante una enorme cantidad de gente de hace mucho tiempo, bastante ninguneada también, que son las comunidades indígenas, ¿no? El lugar donde pudieron, digamos, refugiarse de la embestida de la conquista territorial que tuvo el Estado contra, ¿no?, esa población nacional para oficializar el territorio. En ese lugar, la unidad productiva, no quiero decir algún número que le ande chingando, pero debe andar en una legua, 2.500 hectáreas, digamos, para cuando uno empieza a diluir eso, tampoco es un lugar que esté despoblado. En general, primero que está poblado, no hay territorios casi que estén desocupados, y después que la capacidad de producción de esa tierra como tal no es tanta como uno puede imaginar. Además, por eso la cantidad de tierras que se necesita. Pero cuando yo hablo de consejo del Estado, no es que le digo a la gente, vayan a poblar eso, que ahí tienen un lugarcito y ahí lo pueden realizar el sueño de su vida, sino también tiene que contarse con el Estado presente, que son llevar servicio, y posiblemente se vayan a achicar la cantidad de tierras porque va a ser la tierra regada, no sé cómo, llevar servicios para que esa gente pueda estar así, ¿no? Y no esté así nada en... Y seguramente, pero bueno, no se ha hecho. Y de hecho, evidentemente, no es política de Estado, o por lo menos no es una emergencia la política de Estado. Se lo reconoce como un problema, pero no se llevan adelante por un montón de cuestiones. Creo que tiene que ver también con esto que estaba mencionando recién yo, y con algunas cosas que probablemente conversando saldrían, el conocimiento de la misma gente, ¿no? Pero en el campo pasa que también se produce despoblamiento de la gente que está. Y eso, son tan malas las condiciones de esto que estás planteando vos, de la falta de servicios, que evidentemente tomar cualquier paraje, pero no muy alejado, Mencue, hacen 70 kilómetros, 60 kilómetros, están en Piedra del Águila. Cuando uno sale de Mencue y se mete en Piedra del Águila, o en Picún Leufú, es como llegar a París desde una periferia. Uh-huh. Y bueno, cuando tienen que ir a la escuela secundaria, los chicos del campo, y empiezan a volver al pago, encuentran que hay una diferencia de posibilidades de vida en condiciones aceptables para la época en que vivimos, que hay una variedad de disponibilidades de recursos culturales y artísticos y educativos, además de energéticos y de servicios normales de una localidad urbana, que los chicos empiezan a elegir abandonar el campo. Yo digo, correcto, bueno, hay políticas de Estado y además hay políticas sociales que tienden a que se produzca ese proceso al revés de lo que estaríamos deseando. Por eso es que de los lugares grandes se producen cosas interesantes. Bolsón es un depósito, por ejemplo, de un depósito, un destino de gente que viene de lugares grandes, de algún modo huyendo de la urbanidad esa, uh-huh, opresiva, uh-huh, casi sobredimensionada para lo que el hombre necesita como lugar para vivir. Es decir, están saliendo de las ciudades para ese otro lugar. El hecho de que aquí estamos recibiendo lo siente uno como al revés, ¿no? Claro. Pero en realidad es un producto de migraciones internas buscando condiciones de vida más favorables. Sin descartar esta otra que hablas vos de esa ola de migratoria que viene buscando trabajo. Tal cual. O sea, sí. Serían como dos fenómenos confluyentes. Y quizás, ¿no?, sean más también, ¿no? Uh-huh. Digamos, uno separa en grandes bloques y ve dos o tres fenómenos, pero... pero es interesante porque... También está el crecimiento gregario de la población de acá. ¿Dónde va supuesto, el hijo de hace cuatro generaciones que está acá? Sí. No, pero digamos que siempre surge de manera casi natural la imagen del éxodo del campo a la periferia o a la ciudad, sea Bariloche o los grandes centros, por una cuestión de la carencia de recursos, como bien decías, o de falta de actividades productivas en la línea sur, digamos, como ejemplo, acá, ¿no? La gente que viene buscando trabajo, residencia, subsistir. Pero es la primera vez que alguien menciona como fenómeno, esto siempre lo tomamos como algo aislado, ¿no? Hay alguien que vino, tu caso, cualquier otro que dice, bueno, vino de Buenos Aires, ¿por qué no? Se cansó de la ciudad, de la inseguridad, lo que vos quieras, simplemente quería criar sus hijos en otro entorno. Uno lo toma como cosas individuales, y la primera vez que escucho, con mucho acierto, que lo pensás como una ola, ¿no? Como la suma en conjunto de toda esta gente que viene con una condición económica, socioeconómica estable, probablemente, y que elige otra cosa, ¿no? No lo había visto así. Y yo... creo que si uno se detiene a pensar, nunca los casos individuales son aislados, sino que son una manifestación de un proceso. Y a mí me da la impresión de que, por eso decía al principio, ¿no?, cuando vos señalaste esta cuestión de el hacinamiento en la ciudad, es un tema mundial. Yo estudio el tema hábitat, el tema tierras y demás, uh-huh, y se da en todos lados. Digamos, la fuerte migración rural hacia las ciudades no creo que sea casual tampoco. Creo que hay un proceso de apropiación, de concentración de la tierra muy grande en todo el mundo, y nuestra zona no se escapa. No está excluido, ¿no? Por supuesto. No, para nada. Uh-huh. Y a veces, bueno, si uno... es necesario mirar el propio lugar donde uno está, pero cuando uno cree que eso pasa solamente ahí, está victimizándose, ¿verdad? Cuando uno levanta acá, se ve que es un proceso más grande, lo obliga a tener una visión, una interpretación política de por qué está sucediendo. Política no significa ni partido, ni por supuesto, ni nada. Política no hablamos de lo social. Construir el mundo, uh-huh, como relaciones sociales. Sí, un tejido. ¿Qué tiene que pasar para que se modifiquen algunas situaciones? Bueno, ahí empiezan a aparecer también otros intereses donde no están solamente las visiones de interpretación de uno mismo, de por qué sucede, sino que empiezan a aparecer interpretaciones e intereses de otros que están, que digamos, se benefician con que eso suceda de ese modo. Cuando yo decía, Río Negro tiene disponibilidad territorial para 34 hectáreas para cada uno de nosotros, y eso no es así, quiere decir que hay intereses que están funcionaron en su momento para que esa distribución sea desigual, irregular. Uh-huh, uh-huh. Y esa desigualdad la tomamos como divina, y sin embargo no, es humana. Alguien, personas con nombre y apellido, decidieron que determinada cosa sucedería, y sucedió, y lo tomamos como inamovible. Bueno, eso es la política, digamos. Ahí uno empieza a poder considerar si eso es inamovible o no, y uno ve que pasa de un intendente, hay cosas de un intendente a otro, una localidad, y hay cosas que se modifican. Otras son intocables. Claro, ¿cuál es la intocabilidad de esas cosas que no se modifican? Bueno, que cada uno se haga la pregunta. Claro. Sí, sí, sí. Perdona que te atosiguemos con preguntas. Qué buenísimo el mate, ¿eh? No, llevamos ya alrededor de un año, casi dos años haciendo mate, o sea que hemos aprendido. Vos recorriste este barrio, ¿no? Desde la Escuela Hogar Atrás, o sea, Costanera Norte vendría a ser, ¿no? Costanera Norte, sí, así, entre... ¿Qué barrio Terminal? Toda esa persona que le llama ahora Barrio Terminal, sí, sí, sí, ¿no? Sí, que sí, no sí, cerca de ahí... Que bueno, en otras épocas era impensado, además, ¿no? Sí, nosotros, siempre, bañario, claro, nosotros siempre hacemos, digamos, la foto y la contrastación con nuestra infancia. Hemos tenido... privilegio, no lo sé, de crecer en este lugar. Y bueno, entonces es muy a veces ilustrativo el forzar o proponerle al oyente que imagine, sobre todo a quien no nació acá o no que se crió, esos sitios que se toman hoy como naturalmente poblados, ocupados o urbanizados, cuando, bueno, eso era, como decís vos, ¿no? Era el pozón de fulano, o era el río, estaba la huerta del Acuelo Hogar, no sé, lugares que eran... por supuesto, mucho más, menos poblados que hoy. Y que no es ni siquiera una mirada ni crítica ni nostalgia, que simplemente es otra realidad, pero que viene bien a los efectos de subrayar estas cuestiones que hoy son la realidad de hoy y probablemente no estuvo planeado que así fuera, ¿no? Este es el ejercicio, ¿no? Sí. Proponer eso. Me monto en el comentario de Jorge. En el día de ayer, yo por creo que fue cuando nos encontramos un rato después, recorrí un poco, no todo, el barrio San José. Y yo decía, ¿qué cantidad de población habrá? La verdad, no tengo ni idea. Pero está poblado desde el puente del cementerio, que le llamamos para aquel que conoce... Sí, cuando bajás abajo lo de Chatruc, todo eso. Claro, hasta... no sé, llega hasta la estación de Piñero un poquito más abajo, ¿no? Es un el barrio, barrio San José, uh-huh. Y se une prácticamente con la ruta que sale a San Carlos de Bariloche. Eso es el barrio San José. Yo decía, ¿no? Sin dar nombres del intendente de ahora, o el que fue, o el que está, o el que vendrá, un intendente que se proponga ordenar ese barrio, ganas las elecciones de nuevo, por la cantidad de gente que hay y por la cantidad de servicios que le daría, si lo ordena, porque no hay un... recién Jorge decía, crece y crece el barrio, ¿no? Sí, crece el barrio, pero desmedidamente. Ahí es donde yo te pregunto, ¿hay posibilidades de ordenar un barrio así, como el Terminal, como el San José? ¿Hay posibilidades? Yo la verdad no tengo, sería presuntuoso de mi parte poner una opinión que no tiene ningún fundamento. Desconozco las cualidades que tiene un ordenador. Pero en el caso tuyo, por ejemplo, que te relacionás con profesionales que... Sí, yo tengo respeto por cada una de la gente que se pone a estudiar determinado tema y lo profundiza, y porque empieza a reconocer el problema en las fibras más domésticas. Es como cada vecino que nos está escuchando en su casa. El de al lado puede venir a opinar acerca de alguna cosa que le pasa, pero él sabe que en el rincón tiene una gotera en tal lado, que si ordenar la propia casa a veces es complicado con las situaciones familiares y demás. Yo me imagino que ordenar un barrio también depende de qué imagen de orden tiene uno, ¿no? Es una tarea que para quienes están en el Estado, en la administración pública, si son respetuosos, es una tarea ciclópea. Yo creo que es muy complicado, sobre todo porque son poblamientos que se han dado, como decía vos, en forma irregular, la necesidad, incluso hasta la especulación, porque enseguida sale el tema, los que hacen negocio con esto, está todo bien, pero sí. Ese negocio se monta sobre un problema irresuelto. Entonces, sería sacarse el poncho, ¿no? Decir, como lo escuché un montón de veces con el tema de la Loma del Medio, ¿no? Y ahí, bueno, es el Estado ausente. ¿El Estado quiénes somos? Nosotros, cuando ocupamos un lugar en el Estado con una función pública, que no hacemos lo que debemos, no son los otros, el Estado somos nosotros mismos, que o que no le exigimos a un funcionario. Sí, es como tomar el costo y decir esto es gratuito, cuando en realidad nada es gratuito. No, todo, claro. Todo está financiado de un... financiamos con la compra del paquete de yerba, claro, que estamos tomando ahora, que está exquisita, así que... Ahora, esperamos que tenga un buen destino el impuesto que pagamos. Pero digamos, no podemos, siempre tenemos una concepción política de las cosas, y no podemos hacer los pagos por comodidad, pero cuando nosotros no denunciamos a un funcionario público que no hace lo que tendría que hacer, estamos siendo cómplices de eso. Entonces, yo estoy tranquilo, digamos, pero en realidad sé que tal tipo es un corrupto, no hace lo que sé yo, y no hago nada. Entonces, mi tranquilidad es una trampa, en realidad es un... me pongo la bendita acá, me hago el pavo y sigo adelante, total la paso el valor. Bueno, claro. En ese sentido, hay muy pocos inocentes, digamos, entre todos nosotros. Lo que creo es que, para no irme exactamente de lo que habías preguntado, yo creo que es muy complejo eso, y creo que lo tiñe todas las elecciones, lo tiñe la forma en que está estructurada la política en nuestro país, donde empiezan a aparecer mecanismos de prebenda, los punteros, de abajo para arriba y de arriba para abajo, de una punta hasta la otra de la estructura política. Y eso es algo que nosotros construimos dejando que suceda. Entonces no hay nadie que en esta práctica no tenga algo que ver, y en ese lugar están los que sacan beneficio maliciosamente, que generalmente están más arriba y no tan abajo. Pero sí. Bueno, eso yo no creo que eso solucione el problema de los barrios periféricos. Esto lo tendrán que decir los que saben del tema. Lo que sí creo es que nunca he visto que se planifique a futuro antes que un lugar sea ocupado por la gente. Sí, siempre se va detrás. Siempre se va detrás, con un matafuego, me está yendo el incendio. Y esas zonas que vio la gente, también las vio los que tenían la responsabilidad de planificar. Sin embargo, no hicieron nada al respecto. Bueno, te vamos a dejar que descanses un segundo, 3 minutos, por lo menos que lo dure una canción. Y ya de golpe nos hemos metido de lleno con lo que hace este compañía, ni le dejamos decir de dónde venía. Bueno, siguiendo con esto de las provincias en los títulos de las canciones, una canción legendaria ya, ¿no? Una creación de los trovadores en este tema de Milton Aguilar y Marcelo Verbel, que se llama Quimei Neuquén. Aguas que van, quieren volver. río arriba en el canto aprendido Neuquén. Quimé, sus entrañas enamoradas. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba en el canto aprendí. Ahí compartíamos esta versión extraordinariamente hermosa de la del Loncomedo de Marcelo Berbel y Milton Aguilar, Quimé y Neuquén, en la interpretación de los trovadores. Es más, tengo un recuerdo vago de que esta fue era el cierre, creo, o la apertura de Radio Neuquén durante muchísimos años, ¿no? Creo que el cierre, la medianoche de Leu 5. Que vos sí, de que, los trovadores, además, ¿no? Sí, Romerito. Bueno, estamos entonces con Daniel Otal, que bueno, había empezado a contarnos cómo había llegado a Bolsón y de ahí lo mandamos a las villas. Lo mandamos a resolver el problema de los bares. Bueno, no, esto bromas aparte, su función hoy está muy vinculada a esto de que tiene que ver con tierras, agua y hábitat rural. Algo nos había insinuado, después vamos a volver sobre el tema, pero yo quisiera retomar, si no te parece mal, Raúl, un poco esta cuestión de la presencia tuya, Daniel, acá, que decíamos habías nacido en el campo, de algún modo había ido a parar al sur y en ese recorrido de la búsqueda de un lugar terminaste en el Bolsón, o pasaste por aquí y después ya te instalaste. ¿Cómo fue esa historia? Y como todas las vidas, es compleja y me imagino, larga, pero además imposible de comprimir. La familia de mi madre era del sur de Córdoba, de la zona de Hernando, Río Cuarto, y ahí hacía a pie cuando muy pequeño en tierras donde se plantaba maní, digamos, era una cultura campesina, y mi lugar de vida era San Vicente, en el sur de la provincia de, al sur de la capital federal, y así al lado sur de el ramal sur que viene para la zona de acá de Jacobá, sí. Ese fue mi lugar de infancia. Y que fue el que me marcó, entonces mi reconocimiento de lugar es rural, y eso me llevó, a pesar de que, bueno, mi viejo tenía alquilaba un lugar y tenía una fábrica de calzado muy chiquita en la capital federal, y cuando llegó la época escolar, digamos, un poco íbamos yendo y viniendo del campo allá hasta que nos terminamos mudando, y en esos años muere mi viejo, yo siendo muy chico. Ah, y ahí, bueno, ya las condiciones de supervivencia se hicieron bastante complicadas, y bueno, nos fuimos rebuscando y yo estaba estudiando ya. En ese momento ingresaba a la escuela secundaria, o el año siguiente ingresaba a la escuela secundaria. Y bueno, un gran esfuerzo de familia, digamos, y yo que quería volverme al campo siempre. Uh-huh. El resto de mi gente no quedó en la ciudad, en las periferias, por ahí, pero Yo crecí en la ciudad misma, en el mero ombligo de Buenos Aires, de la capital, y con carencias, digamos, claro. Carencias de pasto, de caballo, todas las cosas que, bueno, todos que hemos estado de chicos en el campo conocemos, ¿no? Pero bueno, ese fue mi mundo hasta que me pude ir de él. Uh-huh. Estudié en la escuela industrial. Eso te iba a preguntar. ¿Qué habías hecho? ¿Qué industrial, sí, de LENET, digamos? Tal cual. ¿Con orientación? Mecánica. Mecánica. Sí, yo soy técnico mecánico de la escuela secundaria del Huergo, que era el número 2, sí, sí. Que se llamaba Ingeniero Huergo. Y desde, bueno, por supuesto, como no tenía viejo, desde mi primer año estuve trabajando. hasta que pude a la noche de tercer año, y ahí ya completo horario de fábrica, de industria, y a la noche escuela. Yeah. Y en ese buche estuve, después entré a la facultad y seguí con la misma mecánica, digamos, trabajaba todo el día. ¿Y qué hiciste en la facultad? ¿Qué hacías? Ingeniería mecánica. Con la misma orientación. Sí. Bueno, y ahí me encuentra el año 76 del golpe de Estado en cuarto año. Y bueno, se puso muy complicada la cuestión y se terminó mi carrera de estudiante. Y bueno, ahí seguí, estaba trabajando en la industria, trabajé, bueno, muchos años en la industria metalúrgica trabajé yo. En realidad, desde que ingresé a la escuela secundaria, que tenía 13 años, yo trabajaba de tornero mecánico en una fábrica de autopartes, y pasé por diversas industrias hasta en un momento hasta tener una industria yo mismo, ¿no? Me digas, ¿sí? Sí, pues esas cosas de la vida son la aventura, sí, son re largas, pero bueno, con un retorno a los últimos, antes de venir a vivir al sur, ya esos últimos años ya yo estaba viendo cómo hacía para irme de la ciudad, hacía bastante tiempo, ¿no? Cuando llega el golpe militar, ahí ya no tenía más facultad, no tenía más razones para estar en Buenos Aires, y ahí empiezo a ver cómo hacer para viajé un par de veces. Yo había vivido en Comodoro Rivadavia, en todo este medio de cosas había vivido en Comodoro Rivadavia un año y medio, tenía familiares. Un tío mío, que fallecido ya, era agrimensor, con el cual yo había trabajado en el campo con él, era jalonero, peón de estaca, en Río Gallegos, en la zona de Gobernador Gregores, en San Julián, en Deseado, en Comodoro. Y eso me llevó un poco a aprender lo que era la legislación de tierras, claro. Y siempre con las mismas preguntas, ¿no? De golpe, enormes latifundios y la gente amontonada en Comodoro. Yo caminaba por el alto y veía las casitas de chapa de la gente que trabajaba en YPF o en servicios, en terrenos de 4 metros por 7 detrás de chapas, uno arriba del otro, atrás del otro, así, el asentamiento enorme, y uno se corría del chenque para atrás o pasaba el cañadón para el 3 o... Y veía que de golpe se extendía. ¿Lo que nos pasa a las personas, no? Como tan gregarios somos, tan hormigas somos, que nos amontonamos bestialmente. Y la sierra, yo veía las tierras, a veces ni alambrados había, digo, se extendían en dueños, no tenía ni idea de cómo funcionaba el tema de la propiedad territorial o el dominio de la tierra, como se lo llame. ¿Por qué será que nos tenemos miedo a la soledad, a la distancia, ¿no? Yo veo que la gente en el campo se toma esos 2 metros. Acá estamos separados entre nosotros 80 centímetros, pero nos junta un estudio de radio. Pero en la calle a lo mejor nos ponemos 1 metro y medio, 2 metros para conversar. Y la gente en las ciudades se apiña, ¿no? Sí, sí, sí. Llega la época del turismo y uno va a los lagos y ve que uno al lado del otro. Sí, sí, sí. Pero es la condición humana. Sí, sí. O sea que reclama ese estar junto. Porque vos lo ves en las playas, bien lo decías, vas a la playa, vas a Mar del Plata y están apiñados. Sí, pero además pareciera que se pierde, se despersonaliza, ¿no? Porque hay la conducta de la manada a veces con respecto a determinadas cosas, ¿no? El mirar, uno pone una mira para arriba y todos miramos, ¿no? Hay una, pareciera una despersonalización.

siguiendo con la familia para no olvidarnos y no ser egoísta, ¿hermanos? Tengo un hermano y una hermana, que están allí. Mi hermana está en la provincia de Buenos Aires y mi hermano está en la capital. Tengo hijos, vivo solo actualmente, pero tengo hijos que están estudiando los tres en la facultad en Buenos Aires. Lautaro, mi hijo mayor, estudia ingeniería agronómica, agronomía. Selva, la segunda hija, estudia trabajo social. Y Violeta estudia biología. Los tres en la UBA están bien en este momento. Ajá. ¿Mamá vive? Sí, está acá en Bolsón, Silvia. Ajá. Sí. Vivimos juntos nada más, pero está acá en Bolsón. Estos días está en las grutas con Lautaro y con Selva, que están fueron los días de vacaciones, así que se encontraron y fueron a meter la plata en el agua. Sí, viendo las grutas. Y bárbaro, bien, está muy bien, sí. Bueno. Decíamos entonces que hoy tu actividad está concentrada en esto que un poco ha monopolizado la charla, que es la cuestión de tierras y demás, pero nosotros te recordamos y te reconocemos como alguien vinculado a los medios de difusión, básicamente a la radio. Supongo que eso tendrá un antecedente, además de Serín, nos gustaría que nos contes un poco cómo llegaste ahí, ¿no? Incluso creo que nosotros nos hemos conocido en ese sí, medio, sí, ¿no? es verdad. Tanto con Raúl cuando estaba allá en la lejana Santa Cruz, en el Turbio, en la radio, que yo lo conocí por teléfono a él. No me digas. Sí. O sea, estando vos en Nacional. En radio, yo estaba en Nacional aquí, y él estaba en el Nacional Río Turbio. Mira vos, no sabía esa anécdota. ¿No es cierto, Raúl? Hacían duple. Mira vos, no sabía. Hacía despacho, sí. Y bueno, y a vos te conocías. Creo que fue cuando hubo el incendio grande acá, ¿no? Una de las primeras veces. En el 85, 86 sería, cuando se quemó el motoco esa vez. El curro puede ser. El curro que se prendió fuego y el... buscábamos un referente en la radio como para poder tener información de la magnitud del incendio. Pero bueno, no importa si fue el incendio o no, de todas maneras, pero fue un factor de conocimiento. Es verdad, es un común denominador. Lo conocí también en Radio Nacional. Sí, a mí me sucedió la radio, porque en realidad no es algo que tenía que ver con una vocación así dirigida, como yo veo que mucha gente de radio tiene. Sí. Ni siquiera creo que jamás, a pesar que me ha tocado hacerlo, el periodismo tiene no es un factor de interés para mí, para nada. Es una profesión que existe por ahí, yo no me la atribuyo nunca. Me dicen, ¿usted que es periodista? Digo, no, para nada, ni lo quiero ser. No, para mí la radio fue un sucedido. Yo creo que mi vínculo con la radio proviene de mi gusto por la música y por haber amado profundamente la música latinoamericana. Me tocó viajar, tuve la suerte y la oportunidad de viajar y conocer algo que me gustaba ya por oírlo muy a las cansadas, porque antes no se escuchaba tanta música latinoamericana, ¿no? No aparecían joropos, ni cumbias llaneras, ni música del folclore latinoamericano por ningún medio. Y bueno, por circunstancias de la vida, ese olfato musical me hizo prestarles atención. Y bueno, eso me llevó en un momento, por lugares donde yo iba a escuchar ese tipo de música, a entrar en contacto con quien después fuera un gran amigo y ahora fallecido ya, Roberto Romero Escalada, que fue un productor de radio en Radio Belgrano en los años 70 y 79, 80, por ahí. Y bueno, me puse a trabajar con él en la producción de su programa que se llamaba Latinoamérica, que llevaba 25 años haciéndolo y haciéndonos escuchar a los ávidos de ese tipo de música, que fue, digamos, cuando yo llegué a Bolsón, lo que me acercó a Radio Nacional, que era la única radio que había. Qué bien, sí. A ofrecerle a Leonardo Jalil una enorme cantidad de música que yo había reunido con los años para que si la podían grabar y tenerla en el archivo discográfico de la radio y dejar un paquete de discos ahí para que lo utilizaran. Y bueno, como yo había estado con esa experiencia de Radio Grano, él me propuso trabajar, cosa que me propuso ocupar un lugar ahí en la radio con la programación musical. Cosa que yo es lo que hacía cuando estaba en Belgrano. Yo hacía la programación musical de un programa en particular. Así que ahí nació ese programa América Viva que llegué a hacer, bueno, 20 años, ¿no? Dice, ¿no? Y después, digamos, al año siguiente, empecé a hacer el programa de radio porque él no tenía posibilidad de grabar toda esa música. Claro. Así que en enero del 85, empecé a hacer en América Viva en Radio Nacional, que duró muchos años, y unos meses después, cuando Lulo Nieva se fue a trabajar a otro lugar, bueno, un contrato me ligó a Radio Nacional, que era el contrato que tenía Lulo en el cuerpo estable de la radio. Dentro del personal. La operación técnica, ahí lo conocía a Gaby, Blanco, y el resto de compañeros de Radio Nacional, donde estuve trabajando 6 años. Y bueno, eso, por eso digo, yo fui por gusto a la radio de un programa musical, después se convirtió en un programa propio, que era en realidad un émulo de ese Latinoamérica que yo había conocido y había aportado la producción. Siempre recuerdo que Paula, la mujer de Romero Escalada, que hoy es la gerente o directora de EPSA Music, era la que me hizo ese trabajo, que después me pasó a mí, ¿no? Y decía, bueno, dale, vos podés hacer tu propio programa. Cuando me vine a vivir para aquí, no solo me dieron un montón de grabaciones excepcionales que tenía el Negro Roberto, sino que además me conectaron con las grabadoras para que yo pudiera tener material, seguir recibiendo material a uno a la distancia, ¿no? Y que bueno, fueron el empujón de ellos dos que casi me obligó a acercarme a Radio Nacional y decir, bueno, acá está todo a disposición. Después se convirtió en un trabajo y después se convirtió, bueno, en esa otra parte de la vida, ¿no? Que si bien no era vocacional, se me puso por delante y ahí fuimos. ¿Y a Alas cómo llegaste? Y a Alas llegamos cuando se produce la crisis en Radio Nacional con los despidos y demás. Daniel y Hernán habían fundado, poco antes de que se produjera el cambio de gobierno de Alfonsín a Menem, bastante antes, como un año antes, habían fundado Alas como un proyecto así personal, de hacer radio de autosatisfacción, digamos, hacer la radio como uno quisiera. No estaba a gusto de ellos, no estaba a gusto de todo lo que estábamos ahí adentro, no estaba bien lo que estaba pasando en Nacional, no acordábamos con eso, sin entrar a analizarlo, digamos, lo que fue ese proceso de la radio. Y bueno, eso motorizó que ellos armaran ese estudio de radio y continuaran con el modelo de radio que conocíamos de Leonardo Jalil, de su conducción, de su producción de radio popular, radio comunitaria, estar hablando lo que eran los intereses y la problemática de la gente. Nos mandaba a la calle a laburar el turco. fue una experiencia de radio, fue nuestra escuela, fue a mí también, fue otra. Yo aprendí mucho, aprendo todos los días mucho, ¿no? Y en esa oportunidad aprendí la mayoría de lo que siento, no sé si tuvo resultado, pero lo que aprendí, lo que incorporé de producción de radio en términos sociales, en términos de servicio de la radio, creo que ha sido lo más trascendente de ese proceso. Leonardo, qué profesional, ¿no? Y qué buena persona es, aparte. Sí, creo que todos los que han conocido a Leonardo Jalil marcarían esas dos cosas que estás diciendo vos, ¿no? Una de las cosas trascendentes que yo le encontré a Leonardo es el respeto por la gente, ¿no? El verdadero, el profundo el respeto y sin que se lo llame amor, ¿no? El querer al prójimo, ¿no? Ponerle sustancia al contacto con el otro, escucharlo con mucha atención, ser el otro en el problema, ¿no? Eso que a veces tiene una formalidad cuando lo hacemos, en él yo lo veía que era carne, realmente una situación dolorosa lo sensibilizaba profundamente. Creo que, bueno, yo cuando digo de lo que aprendí, está ese aprendizaje humano, ¿no? De ver en otro las cualidades que a uno le gustaría que se desarrollen en uno mismo, ¿no? Sí. Y creo que, bueno, todos somos posibles de pasibles y todos tenemos posible el poder transformarnos. Y cuando estamos al lado de alguien del cual entendemos que tendríamos que aprender, creo que tendríamos que hacer el esfuerzo para mejorarnos, ¿no? Y él, Leonardo, ha sido una de las personas, muy amigo mío actualmente, y esto no es, lo digo como un prócer de bronce, es un tipo macanudo con, sí, con todas las... No, además que indudablemente tiene un altísimo valor profesional el hecho de que sigue estando en el medio con grandes responsabilidades y está ahí en Bariloche y que sigue siendo una referencia, como bien decís vos, ¿no? En un momento en que hay esta profusión de emisoras y que toda esta nueva esta disponibilidad, si se quiere, del espectro radioeléctrico, hace que las FM puedan crecer o nacer o multiplicarse. Y así todo, estas personas siguen siendo referencias insoslayables a la hora de hablar de la importancia del medio radio, ¿no? Sí, aún entre más voces, su presencia se siente, sí, ¿no? Sí, es verdad. Sí, aún cuando faltan, aún más, cuando faltan referentes en todo sentido, y él sigue siendo referente. Porque faltan referentes políticos, sociales, y en el caso de Leonardo, yo hace muchos años que no lo veo, pero te digo, es siempre fue desde chico una especie de líder en nacimiento, que después se convierte a través del profesionalismo que lleva la locución en un referente verdadero. Igual ese, bueno, lo saco, lo voy a extraer de esto que estás marcando de Leonardo, ¿no? Pero me parece que es algo que debiéramos, o damos el ratito para charlarlo por ahí, ¿no? No se arroga nada, digamos. En realidad es profesionalmente valioso, no es ni se cree ser lo más valioso que hay, y obviamente no lo es, nadie sabe quién es qué, lo más valioso en qué cosa. Claro. Pero esto de la humildad, en contraste con la tan abundante soberbia y arrogancia, es un valor interesante para observar, porque en realidad esa humildad forma parte de su ser, ¿no? Y sin embargo, no le impide ser alguien trascendente en lo que hace. O sea, no hace falta ser soberbio, al contrario, yo diría que la arrogancia es una piedra a cargar en la mochila para tener éxito en lo que se hace. Sin embargo, a mucha gente le sucede que apenas algún logro se hace de su profesión, enseguida se lo pone como una chapa para que se vea, ¿no? Claro. Y esa chapa hay que cargarla. Y bueno, Leonardo era como si esta historia la tiene metida en los cromosomas, ¿no? Fíjate lo que descubro hoy, cuando llego a la radio, vengo para acá, que conmigo comparte un escritor. Yo no lo sabía. Ajá, señor José Sánchez. Bueno, tampoco. Lo voy a transformar en mi editor. Escuchamos otro tema musical. Esto es Chaco. Oscar Valles, la interpretación, la señora Ramona Galarza. Yo soy una voz hecha recuerdo en mi cantar de mi ardiente tierra litoral. Carne de madera bajo el sol de mi niñez, alma de mi chaco hecho raíz en mis entrañas, y llevo en la sangre mil desvelos que soñaron mis abuelos para verlos florecer. Mi amor se llama quebrachal, herida de jornal, sudor y fiebre del hachero, canción que me dio el rocío, y yo desde el pecho mío doy al río, y así navega mi ansiedad de vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón. Chaco litoral, allí para siempre hasta la luna se quedó, junto a los paisajes cancioneros de la noche, donde entre las aves se anidara el trinar de una guitarra la selva despertó. Mi amor se llama quebrachal, herida de jornal, sudor y fiebre del hachero. Canción que me dio el rocío, yo desde el pecho mío doy al río. Y así navega mi ansiedad de vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón. Bien, escuchamos a Ramona Galarza, la interpretación de Chaco, un tema de Oscar Valles, en esta este divertimento de hoy propuesto para que escuchemos canciones que tienen que ver, o que mejor dicho, las provincias, los nombres de nuestras provincias allí insertos en los temas musicales. Bueno, Daniel Otal es nuestra visita hoy, lo hemos ido llevando, traemos, vamos, improvisamos, bueno, eso tiene la... como la vida. Claro, ¿no? Un poco esta, este espacio... siempre, a veces, no es tu caso porque vos has tenido tu paso por el medio, ¿no? El manejo de radio y de estas cuestiones. Hay gente que a veces no tiene cierta timidez o temor, ¿no? Cuando se sienta acá, vecinos, gente grande. Entonces acá lo primero que hacemos es aclarar que no tenemos ni cuestionarios ni cosas prefabricadas, simplemente dejamos de escurrir lo que el invitado le plazca contarnos, o aquello que nos interese y que se pueda aclarar. Y no sé, ¿por dónde seguimos ahora? Yo quedé con una respuesta inconclusa. Que, ¿cuál que era? Dicho, no, acerca de cómo llego yo a vivir acá y demás, que empecé a contarle y después nos derivamos como... Sí, nos metemos en la radio de golpe, es verdad. Así que lo voy a cerrar esa... ese que había, quedamos al comienzo cuando que habías pasado por aquí. Claro, que te venías recorriendo. Un par de veces fui hasta la isla Tierra del Fuego, en esto de buscar a dónde, sí. y caminé por la ruta 3 y por la cordillera. Y en la segunda vuelta, en el medio fui viviendo en distintos lugares, esta segunda vuelta había elegido Los Antiguos para el lugar. Para qué feo lugar. En el año 83 fue. ¿Ya había pasado el volcán? No, todavía no. En aquel Los Antiguos. Sí. Que no había recibido el beneficio de la ceniza todavía, pero ya era un lugar muy... Sí, para quienes conocen, no tengo el gusto, que ¿guarda cierta similitud con este lugar o no? Sí, en realidad tiene, digamos, si tengo que buscar un lugar familiar para Los Antiguos, diría El Bolsón, Villa La Angostura, digamos, un lugar que está pie de cordillera, tiene un lago, tiene un lago pegado, meseta... Sus escenarios periféricos más o menos me parecen mucho más chiquititos, digamos, en términos de superficie pequeño, Los Antiguos, pero a mí me agradó porque a mí las soledades patagónicas me venían marcando como un lugar donde estar. Y de hecho yo trabajaba en ese entonces en el diario Clarín en Buenos Aires, y volvía, era mecánico, no era periodista. Está bien. Sigo con mi aversión al periodismo. En ese viaje, ya que estaba ahí por otra, pasé a saludar, o me dio las ganas de pasar a saludar a Abel Alonso, con un compañero de escuela primaria y secundaria en Buenos Aires, que estaba viviendo acá hacía unos años. Y bueno, y justo había una tierra fiscal, un vecino... que la quería vender, me dijo, che, ¿por qué no me pasas un pedacito de tierra? Yo le decía que me iba a ver Los Antiguos, y dice, no, pero venite para acá, qué sé yo. Bueno, en esas conversaciones domésticas de noches de extensas, porque iba a estar un par de días nada más, y de años que no nos veíamos, bueno, sucedió que al día siguiente fui a la oficina del correo, y mandé un telegrama de renuncia al diario Clarín. Así nomás. Así fue. Dije, bueno, las cosas se escriben con tinta gruesa o no se escriben. Sí, está muy así bien. Que de ese suceso provino que yo viniera del diario Bolsón. Volví, bueno, por supuesto me lo contestaron ese telegrama, porque cumplía un rol adentro del diario que me pidieron que lo amortiguara. Claro, así que tuviste que ir para hacer una transición, alguien que te reemplazara. Tuve unos meses de training, digamos, de entrenamiento de otro amigo que tenía yo, que tenía las capacidades para hacer desarrolladas lo que yo estaba haciendo, ingresa y bueno, me agarra la mano a esta cuestión, y ahí yo en los siguientes meses, que fue en marzo, abril del 84, por eso decía que hace 30 años, claro, exactamente justo. Ahora, mira, me mudé y ya no volví, o sea, claro, me mudé. Sí, definitivamente, sí. Claro. Y bueno, ahí cancelé mis aspiraciones más santacruceñas, que no las he perdido del todo, porque ¿sí? el año pasado, en pleno invierno, me llevó el trabajo que yo hago en el Ministerio de Agricultura a los antiguos, y me conmueve. Son a mí esas dimensiones patagónicas me tocan la pulpa de los huesos, digamos. Sí, sí, sí, sí. Y es muy bello sentir la escarcha hicimos como 300 kilómetros arriba del hielo. Sentir la escarcha bajo de los pies es algo y a mí me causa siempre, me llama la atención y me causa gracia. Y bueno, está ahí, que eso es un logro gremial, que nos paguen zonas a nosotros cuando trabajamos en el exterior. Nos pagan un incentivo por zona, digo, debe ser porque el comercio es más caro, porque proveerse cosas, porque a mí me tendría que pagar por placer. En realidad es andar en las huellas de la escarcha de los camiones a 20 grados bajo cero, jugando por arriba como un chico, como se hace en Jacobasi o en el Río Chico, me parece una posibilidad de disfrute humano que no la quisiera perder nunca. Daniel, hablando de tu función de actual, por ejemplo, sí. ¿A quién está dirigido esta actividad? Voy a contar un poco cómo es donde yo trabajo. El Ministerio de Agricultura de la Nación tiene una secretaría que se llama Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. Yo estoy en el equipo de Tierras, Agua y Hábitat. Trabajo para las dos subsecretarías, pero está adentro de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. O sea, yo hago tareas, me demandan de ¿Es multidisciplinario? ¿Es un equipo? ¿Cómo se constituye? Sí, eso? En realidad, cuando yo me incorporo a ese equipo, en realidad existía como un proceso de investigación, no existía el equipo como tal. Como para formular un diagnóstico. Nos seleccionan a una serie de gente de distintas partes del país para hacer un mapa de la situación de tenencia y conflictividad de la tierra en todo el país. Eso se hace en el. Eso proviene de un encuentro de organizaciones campesinas de todo el país que se hizo en diciembre del 2008. Ahí las organizaciones le exigen al gobierno, le piden una interpretación, un diagnóstico global de la situación de tierras para generar leyes y para generar acciones políticas. Bueno, dos meses después me convocan para hacer ese trabajo de investigación dentro de la provincia de Río Negro. Ahí se arma un equipo de investigación con sede en Buenos Aires, conducido por, o coordinado por, quien soy la directora nacional de tierras rurales, la abogada Florencia Gómez Galici, y con un integrante por cada provincia, que son quienes tienen que hacer el relevamiento dentro del territorio provincial. Ese relevamiento lo diseñamos nosotros mismos, porque cada uno tiene una experiencia en territorios diferentes. Eso lo va a dar para otro programa, porque es muy extenso, pero fue muy interesante conocer cuáles son las situaciones territoriales. Conocemos las de acá, que son las nuestras, son provincias modernas, para decirlo rápido a la gente de sus casas. Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut y Santa Cruz se convierten en provincias en el año 55. Sí. Esto que parece lejano, en realidad, al lado de las otras provincias que son recontra antiguas, somos re modernas. En términos de esto, ¿qué quiere decir? La estructura administrativa de las provincias es bien moderna, son las que tienen mejor sistematización de la información, muy rápidamente incorporaron la computación y los sistemas de procesamiento de datos a la administración pública. La provincia del norte, que tenían una enorme cantidad de papeles y que son de la época del virreinato, siguen sosteniendo relaciones de muchas cosas, entre ellas las de la tierra, que son de la época virreinal. De hecho, hay situaciones territoriales donde tienen plena vigencia los pagos de arrendamiento que tienen formatos virreinales, todavía en Jujuy, por ejemplo, ¿no? El compañero que hacía ese trabajo en Jujuy, para él era normal que fuera así, pero nosotros mirábamos con una cara de extrañado, como si estuviera hablando de otro país, otro territorio. Y existen muchos países políticos y culturales dentro de la propia Argentina que tienen vigencia y que hay que resolverlo con esos códigos. No se puede, desde ningún lado, digo, la tiene complejidad de lo nacional. Tampoco modificar de un día para otro, ¿no? Porque debe ser muy arraigado culturalmente todo eso. Sí, sí. Y cuando lo imaginamos en nuestro pago chico, también quizá podamos interpretarlo. Pues si el que está en el valle intenta poner alguna de las formas de solución de problemas que hay en el valle de Río Negro, adentro de esta zona empiezan a sonar resortes locales, a chirriar los engranajes, como decía, ¿no? los remaches. Daniel, no quiero dejar pasar para preguntar y desaznar a la gente. ¿Qué relación tiene el plan arraigo con la función de ustedes, por ejemplo? Ninguna. Porque, esto es una aclaración interesante. La pregunta, por lo menos, es interesante. En el Estado Nacional hay dos sitios estructurales donde se considera la problemática de tierra. Uno son la Comisión Nacional de Tierras, que depende del Ministerio de Desarrollo Social y que trata sobre tierras urbanas o periurbanas, situaciones sociales que se dan en tierras urbanas y periurbanas, que es la que tomó como problema el plan arraigo, que es la gente que está arraigada en las periferias de las ciudades, no trata temas rurales. Nosotros tenemos contacto y nos vemos con ellos. Cuando nos necesitamos, como equipos, las estructuras se juntan. Pero las tierras, el plan arraigo pertenece al área de influencia de la Comisión Nacional de Tierras, que depende directamente del Gabinete de Ministros, y que es la que considera, con delegados en cada provincia, igual que nosotros, pero la problemática de las tierras urbanas. El equipo de tierra del Ministerio de Agricultura, exclusivamente, y con el respeto provincial de la administración de las tierras, respeto que se da en lo administrativo, nosotros no podemos resolver problemas de tierra de las provincias, acompañamos de otras maneras la problemática de tierra. Este equipo de estudios es exclusivamente de las tierras que están vinculadas con la producción agropecuaria, es decir, las tierras que se llaman rurales, sujetas a la producción, no a las tierras urbanas o periurbanas. Son como dos áreas donde en uno tiene la influencia lo social y en otro tiene la influencia lo productivo. Productivo, claro. Que también tiene adentro de sí mismo la cuestión. Por ejemplo, el equipo pasó a llamarse con los años, bueno, después de esa investigación que estaba mencionando, a los 6 meses termina la investigación y el Ministerio de Agricultura decide armar un equipo estable de tierra al cual me trasladan la función. Y ahí estoy. Con el correr de los años, cuando se produce el cambio gubernamental, que el ministro de Agricultura pasa a ser, que era Julián Domínguez entonces, pasa a ser presidente de la Cámara de Diputados, el nuevo ministro de Agricultura y toda la estructura nueva, deciden que ese equipo se llama de Tierras, Agua y Hábitat, que es el nombre que tiene ahora, pero no han sido cubiertas con esas disciplinas de agua y hábitat todavía no han sido cubiertas con y la injerencia, por ejemplo, de la función de ustedes es, cuando decís territorial, ¿qué significa? ¿Únicamente Río Negro o avanzar sobre otras provincias? Bueno, el equipo se ha dado una estrategia. En principio no puede intervenir en las situaciones porque la tierra, el dominio de la tierra es de injerencia exclusiva después de la Constitución del 94, que le da a las provincias el atributo de decidir sobre los recursos naturales, y a la tierra se la considera un atributo de recurso natural, queda bajo las provincias la responsabilidad de administrar la tierra. Es decir, la nación, salvo las tierras que son nacionales dentro de las provincias, como los parques, como las que están bajo las Fuerzas Armadas y demás, el resto del territorio es un atributo de la provincia, que tiene su dirección de tierras para las fiscales, su ahora se llama gerencia de catastro para registrar el acomodamiento territorial, y el registro de propiedad inmueble, que es provincial. Después se juntan con nación, digamos, hay relaciones, no están divorciadas, pero la capacidad ejecutiva la tiene la provincia. El trabajo nuestro es asistir en términos de asesoramiento a productores. En principio tienen que ser productores porque nuestra función está relacionada con la agricultura, que tienen dificultades con alguna de las cuestiones de tenencia de la tierra, sea propiedad, sea fiscal, sea arrendamiento, sea pasiva, todas las figuras de relacionamiento con la tierra que está trabajando y que no esté, digamos, que quiere acceder a tierra y que no esté legalmente en condiciones, digamos, no. El equipo de Nacional de Tierras tiene un equipo de abogados, además de los que estamos en territorio, que colabora para avanzar hacia resolver eso. Y hay muchos problemas de esa línea. No, no, y la opinión que tenés con respecto a las tomas, es una pregunta más política que las tomas, por ejemplo, no miran si es provincial la tierra, si es fiscal, si es nacional, pero en lo nacional, por ejemplo, ¿qué opinión tenés? Yo tengo una opinión personal que, por un lado, yo soy un funcionario, un empleado público del Estado y como tal respondo a política que tiene que ver con mi trabajo. La de las tomas puedo permitirme darla personal porque no pertenece a mi territorio de trabajo, porque son precisamente cuestiones urbanas que tienen que ver con lo que vos decías antes del plan arraigo y que tiene que ver con la Comisión Nacional de Tierra, pero de todas maneras tengo una concepción de eso. Y creo que es la resultante de, digo, y esto es la que nos pone la obligación, bueno, a menudo pasa en las radios, ustedes no, pero a menudo pasa en las radios que hay resistencia a considerar temas políticos, y este es un tema eminentemente político. ¿Y lo político qué es? Y es una consecuencia de algo social irresuelto. Entonces el tema se recalienta, se politiza, se dice, y bueno, porque no hay política que resuelva el tema. Entonces obliga a los no políticos profesionales a tomar o a reflexionar sobre el tema, o al que está perjudicado a actuar sobre el tema. Claro. Y tiene que ver con lo que decía también Jorge antes, ¿no? Cuando no llega la planificación a los lugares en el momento adecuado, bueno, las sociedades se ven obligadas a ejecutar eso que no fue planificado. Entonces aparece el crecimiento primero periférico de los barrios, sin planificación, sin servicios, ni calles abiertas y hacinados los lotes, y esto, digamos, en términos humanos es injusto como calidad de vida, pero en términos de necesidad humana es injusto que con tanta cantidad de tierra la gente no tenga lugar donde. Entonces sucede primero el crecimiento desmedido de los barrios periféricos y después suceden las ocupaciones, digamos, la presión, que puede ser porque hay mucha gente que llega de afuera, pero puede ser simplemente, yo conozco ocupaciones que es el crecimiento gregario. Claro, son de bordes. Claro, sí. Gregario es una palabra extraña al uso común, pero el crecimiento de la familia nada más. Una sociedad estable que no tiene ningún ingreso de afuera va aumentando sola, porque los hijos se casan con los hijos de otro y tienen nietitos y así. Ese crecimiento, que con una sola palabra se lo define, que es el gregario, es el que hace crecer las casitas en el fondo de los terrenos y las casitas pegadas al ladrillito de la casa del viejo y la vieja. Y bueno, cuando empiezan a llevarse mal, porque las hijas y los hijos no siempre se llevan bien con los cuñados y los primos, sino, y el amontonamiento es muy grande, eso se convierte en una presión social. Y si uno no lo comprende, señala el acontecimiento, el resultado de eso, como delictivo. Y en realidad es que quien se pone a sí mismo como candidato para gobernar una localidad, tiene que saber que las sociedades tienen todos esos detalles, que se nos ocurre tener hijos, que se nos ocurre amarnos, que se nos ocurre crecer en población, sin contar que viene gente de afuera. Y bueno, eso requiere que cuando yo tengo que hacerme cargo de un proceso social que está con esa condición metida en cualquier ciudad, yo sé que eso va a crecer en población. Es decir, voy a necesitar más territorio, más cloaca, más calle, más barrio, más. Y si no lo hago yo previamente, lo va a hacer la situación por sí misma. Yo creo, eso es lo que pienso de las ocupaciones. Es el resultado de un problema social no asumido a tiempo o inconsciente por parte de quien tiene la responsabilidad de tomarlo, y sucede al margen de que nos guste o no como es. Muy bien. Muy bien. ¿Le damos agua? No, dame mate, dame mate. Bueno, si tenemos un oficio de hablarnos. Nos queda todavía un rato, exacto. Vamos a otro tema. con un nombre de provincia, Córdoba de antaño. Este valsecito, ¿quiénes lo interpretan? Los del Suquía. ¡Qué bien! La de la bella estirpe y casta doctoral, te conocí asomando tus crestas al barranco del pozo que es el centro vital de la ciudad. Creciste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer, el corralón de carros, el abrojar la bomba. Decile que te cuenten si no es para volver. Lárgate, hermano mío, contale a tus muchachos costumbres y leyendas que yo no olvidaré. Los bailes en los patios, el bandolín, el arpa, la chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer. El corazón San Vicente, el silbo de la flauta y aquel coche de plaza que se quedó de a pie. Recuerda, buena amiga, los años juveniles, la Córdoba de antaño, de mi primer amor, y aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso. El que tantas veces viajábamos los dos, alcobas y balcones, refilos coloniales, romántico escenario de un tiempo que pasó, cuando te demolían para ensanchar tus calles, sentí dentro del pecho golpear mi corazón. La voz de un mundo canto, canto su serenata, el fuelle de Siriaco fue su fondo musical. Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, entonces escuchábamos a los del Suquía en esta interpretación de ese valsecito, Córdoba de antaño. Y mientras escuchábamos el separador que Julito Galván nos ha grabado tan gentilmente, decía por allí, ¿qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? ¿No? De algún modo, le voy a trasladar la pregunta a Daniel, que cuando ya de algún modo también tu trabajo, como bien decís, te obliga, ¿no?, a estar mucho afuera, a salir, pero este es tu hogar. Y un poco, a raíz de todas estas cosas que uno va planteando, se perfila por ahí, bueno, un lugar o un bolsón, o el bolsón, posiblemente muy distinto a aquel que conociste cuando habías decidido vivir, ¿no? Sí. ¿Hay alguna expectativa con sin planteártelo como que vos nos des una solución, obviamente, sino si esto era esperado, cómo? Yo aprendí mucho de mi trabajo también. Aprendí mucho hoy también con ustedes porque me hizo las preguntas, siempre te hacen reflexionar. Volver a reflexionar, ¿no? Yo he reflexionado estas historias muchas veces, mi trabajo me lleva también a hacerlo, pero además que ante una nueva pregunta uno lo vuelve a pasar por la procesadora, uh-huh, por el tamiz, y es por eso, para mí la palabra aprender tiene todo ese significado, ¿no? Uno aprende de la afuera y aprende de uno mismo. Y una de las cosas que aprendí de este trabajo que tengo y de estos años que me tocó por elección entré en contacto con distintas gentes. Yo estuve muchos años formando parte del Consejo Indígena de Río Negro y me tocó conocer de cerca realidades bien diferentes a las que se viven aquí, realidades sociales, realidades territoriales, realidades de condiciones de vida de una población que fue sometida, digamos, fue la que brindó el territorio para que otras formas sociales y culturales sientan que es suyo ese territorio, y no es que lo brindó voluntariamente, sino que fue arrebatado. No me voy a privar de decir que cada una de estos sucesos históricos requiere de nuestra seriedad en su interpretación y de nuestro aporte serio cuando haya que considerarlo territorialmente hablando. Pero ese aprendizaje que me sucedió en contacto con nuestra gente me hizo pensar que quiero para mi lugar no es algo territorial, es algo humano, digamos, ¿no? como la construcción de la felicidad, que suele ser el motor de cada una de las parejas, ¿no? Cuando yo digo, ¿qué es la vida? ¿No? Como una sucesión de años que van a partir de algo, ¿no? Una sucesión de años que transcurrimos y que tienen un fin que ignoramos, en el cual pasamos por una escuela que nos es dada, que es esa y no es otra, y que pasamos por pequeñas, por juegos, pasamos por tener los padres y tener con esos padres y el conjunto de hermanos una historia familiar, y nos van dando un marco de contención y también un marco de posibilidad de saltar afuera de eso y hacer nuestra propia vida. En un momento lo hacemos eso, ¿no? Conocemos a una pareja con la cual queremos vivir, tener hijos, imaginamos reproducir todo eso de donde venimos, y empieza uno a conocer a otras gentes, ¿no? Bueno, ¿por qué digo todo esto? Y porque para mí los paisajes son los humanos, no son los lugares. Después de haber visto un montón de lugares, pero he visto las gentes que están en ellos, uh-huh. Me produce un enorme placer estar, por ejemplo, hecho de amigos con mi trabajo, ¿no? En las islas del Río Negro. Las islas del Río Negro, el Río Negro para mucha gente que no sabe está lleno de islas, uh-huh. Y adentro de las islas hay gente viviendo, viviendo con su familia. Algunas islas son grandes, otras son pequeñas, y gente es que después de pasar y tomar unos mates y comer unas tortas fritas con ellos, o aparecerme ya fuera de mi trabajo por ahí a la pasada a saludarlos y demás, tienen las mismas aspiraciones que yo, que eso que estaba relatando al principio, ¿no? Que sus hijos crezcan, que conozcan al chico, y los chicos, hablo con ellos y juego con ellos, y tienen los mismos motores que tenía yo hace 60 años atrás, cuando chico andaba pateando palitos por el campo, y esa es la felicidad. El paisaje que yo añoro para y la felicidad se construye con conciencia, y la felicidad se construye con conocimiento, y se construye con vocación de hacerla. ¿Sí? La felicidad no me compete a mí. La felicidad es o general o no es de nadie. ¿Sí? Lo demás es bienestar. El bienestar, claro. Vos podés estar bien y tener un montón de cosas, pero está cercado con el perímetro de tu alambrado. Y no, si no te fijaste en lo que le está pasando al de al lado, porque tu bienestar puede provenir del malestar del otro. Claro, es el bienestar, ¿no? Sí, estoy bien y ahí se acabó mi mundo. Bueno, yo creo que el mundo que seriamente tenemos que aprender a construir es aquel que tiene la felicidad del otro como parte de nuestra propia felicidad. Integrarlo a mis propósitos. O sea, no tengo que tener propósitos para mí, sino también para con el otro. Porque, en principio, ese territorio de la felicidad no tiene alambrados. No es como el territorio otro que impuesto como tal, como imagen, como mapa, uh-huh. Tiene linderos y vecinos y mojones y demás. El territorio de la felicidad, de la composición de la familia, de los hijos, de la alegría de vivir, no tiene fronteras. Es una. Y en ese. Eso que podemos desalambrar tan profundamente cuando hablamos de la felicidad, no es tan fácil hacerlo hacia afuera. Digamos, tenemos instalada una forma de relacionarnos que es mezquina, que es individualista, que tiene a la propiedad como un eje central de las relaciones, y esa propiedad no siempre es bien habida. Es más, yo siempre digo cuando hago los talleres de tierras que el primer sello del primer registro del título de propiedad, el que dice esta tierra es falso. Digamos, esa es una imposición de un poderoso sobre un débil. Y si esto es mío, yo tengo que ocuparse de administrarlo. En realidad, la propiedad de la tierra, no la voy a desarrollar ahora ni nada, digo, pero hasta tal punto tenemos que pensar las cosas. Esa cuestión que es la propiedad en una estructura de Estado en que la propiedad es el eje de las relaciones sociales, bueno, nadie le pregunta cuál es la legitimidad a esa propiedad primigenia, pero ahí radican buena parte de las injusticias que atravesaron los siglos. Se toma como dado, ¿no? Sí, tal cual, como divino. Y digo, bueno, esto no es una apreciación mía, cualquiera lo puede observar. Buena parte de las desigualdades y de las insatisfacciones de las ocupaciones de tierra o de las diferencias entre nosotros están dadas por esas desigualdades originales, que pareciera que no nos atrevemos a considerar seriamente en modificarlas, y también hay mecanismos que actúan para que no nos planteemos esas reflexiones. Ese es mi... Por eso que yo podría ir a los antiguos, o podría haber ido a los antiguos, podría venir al Bolsón, o podría irme a la quebrada de Humahuaca, o a las Yungas, o a territorios que he conocido, que están en otras provincias, digo, para el que no conoce, la quebrada de Humahuaca está en Jujuy, las Yungas están en Jujuy, en Salta, territorios muy diferentes de este, pero lo que yo he visto en las gentes en esos lugares es esto que estoy diciendo, es que lo que nos mueve es esa búsqueda, y lo que mueve a la mayoría de la gente, no a las minorías, a la mayoría de la gente, que son aquellas que ponen los votos y la vocación por lo público, que nunca hay que hacerlo ingenuamente. La construcción de la felicidad tiene un reflejo en lo que uno eventualmente vota en una elección. Y la construcción de la propiedad también, digamos, la propiciar el egoísmo, propiciar la mezquindad, el individualismo, también tiene una vertiente en el cuarto oscuro. Digo. Sí. Entonces, digamos, yo creo que tiene que formar parte de mis reflexiones de eso, y lo cuento, así es. Ese es mi territorio, ¿no? El territorio de la humanidad, que creo, en lo personal, para mí el único posible. Después, en el sitio territorial, esto no es un acto de desprecio para el Bolsón, para mí es el lugar donde yo elegí nacieran mis hijos, por ejemplo. Claro. Y eso para mí es trascendente, digamos. Sí. Además, es el lugar de tu permanencia o tu pertenencia. Mi permanencia, ¿no? Eso también es, sí. Es un... Si bien lo elegí casualmente, porque en realidad no elegí otro lugar. Pero que esto también es a veces un común denominador de gente que, como tu caso, y por otras circunstancias, y con otro oficio, y con otras, también un poco es esta prerrogativa, ¿no? Y pude armonizar con mis vecinos, porque si no hubiera armonizado, no hubiese podido hacer este mi lugar. ¿Sabes? Hablando de, porque mencionaste la cuestión de manera anecdótica, la cuestión de los votos y demás, ¿fuiste tentado o participaste en una agrupación partidaria? ¿Fuiste tentado con estar dentro de la política en algún momento? Sí, fui tentado varias veces, pero yo no sé si da para charlar el tema. Nos quedan 10 minutos. Para el tema, no, digo esto porque por tu propia reflexiones, o sea, todo conduce, digamos, a una vocación de preocupación por el otro, ¿no? Entonces, uno presume ingenuamente que el ejercicio de la política debería tener como eje eso, claro, ¿no? Sí, ocurrió que yo no siento que me he acercado a la política muchas veces, y de hecho cuando yo estoy reflexionando yo soy consciente que hago política todo el tiempo, digamos, estoy acá en el micrófono, no acá en la calle, política, es decir, estoy reflexionando sobre el todos. Exacto. No sobre el mí. Sí. Uh-huh. Pero como herramienta partidaria. Sí, sí, lo entiendo. Bueno, por eso a eso iba. Yo la relación que he tenido con las herramientas partidarias no conforman mi idea. Yo, por ejemplo, una de las cosas, para decirlo rápido, ¿no? Porque esto es larguísimo también. La forma de acceder al poder político en la Argentina es a través de los partidos políticos. Pero yo no acuerdo con que los partidos tengan el monopolio de acceso. Porque si uno no coincide con mucha gente, yo conozco montones de militantes partidarios que no conocen la orgánica política de su propio partido. Son militantes de camiseta, digamos. Sí, pero, sí. Pero, uh-huh. Y la ayudan mucho, ¿no? Y, pero cuando uno les pregunta, che, ¿qué significa? ¿Cuál es la plataforma política? ¿Qué cosa sostiene? Empiezan en el relato ambigüedades y algunas contradicciones profundas. Sin embargo, los partidos los capitalizan, el partido, que es una estructura de monopolio y que se disputa gentes y votos, que está muy ligada con la pasión y mucho menos con la razón. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando uno le pregunta a un militante, tendría que saber a palmo, minuciosamente, cuál es la plataforma política de su partido. A menudo los militantes partidarios te pueden describir como propia una estructura o plataforma del partido que dice Lorena, que pertenece a otro partido. Uh-huh. Eso me causa mucha gracia. Sí, pero eso sí, habla. De hecho, actualmente no te presentan plataformas políticas. Bueno, hace rato ya, ¿eh? Esa realidad de los partidos políticos es la que a mí me disgusta profundamente. En realidad, uno llega a las elecciones y muchos de los partidos son como marcas de mayonesa que se ha llenado con la pantalla de televisión o de afiches en la calle. Claro, y sí, no tiene atrás ninguna. O entronizar un candidato, digamos, se trata de que se transforme solo en eso. Sí, ¿no? Cosas lanzadas, uh-huh, que no dicen nada, pero uh-huh, llena de adjetivos, que uno tiene prestigios adjetivos, entonces larga con esto y va para adelante, y entonces hay fotos y medios que le dan manija, porque bueno, todo esto hace a que el sistema se perpetúe y no sea revisado. Aquel que tiene que cambiar algo del sistema, lo tiene que contar. Yo me acuerdo que Menem dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Digo, esa para mí es la perversidad, esa para mí es la descripción, más precisa que yo he tenido de la realidad política, de la estructura de los partidos adentro del sistema. Es decir, los partidos políticos, algunos se enojarán, por supuesto hay mucha gente que pertenece a los partidos políticos, pero en realidad no hacen mucho esfuerzo para que se conozca en detalle qué los diferencia de los otros, sino, digamos, las acciones políticas no se las convierte en ideas para que la gente las elija reflexivamente, sino que se propaga el apasionamiento, la embanderización. Y eso yo creo que no, si no se modifica, bueno, simplemente no sucede crecimiento, digamos. Cuando hay una crisis política, vemos cómo los medios disputan con los estados. Hoy estamos viviendo lo de Venezuela. Los medios de comunicación tienen un papel importante, porque precisamente esto de la despolitización de la gente en función del apasionamiento hace que también sea manipulable, porque como no tiene no tenemos un fino detalle de las ideas de lo que estamos defendiendo, nos llenan la cabeza. Cuando uno tiene un mensaje partidario sólido, consistente, acerca de por qué vos estás defendiendo una idea, y te reís de cuando alguien viene a llenarte la cabeza. Esa digamos, característica de los partidos políticos es la que a mí me ha llevado a no formar parte, porque en realidad no me encuentro con una plataforma política que me sea creíble y que tenga que ver con esto que yo pienso que tiene, que es la construcción de la felicidad. De golpe lo veo, estamos en el 56 minutos, falta cuando Evo Morales, el presidente de Bolivia, en lo que lo llevó a la presidencia de Bolivia por el segundo periodo, hablaba del buen vivir. Ese buen vivir, y yo leo lo que es la Constitución de Bolivia, si alguno tiene la oportunidad, búsquenla, es interesante, porque el buen vivir está en los artículos de la Constitución, está escrita la felicidad. Uh-huh. No es que no se pueda escribir, nadie le interesa, o los intereses vigentes en la partidocracia de casi todo el mundo no les interesa ya, han dejado de lado la felicidad de la gente. Y sin embargo es algo básico. Yo quiero ser feliz. A mí me hace feliz que vayan a hacer el corredor bioceánico por acá dentro del Bolsón o por el Manso. Y hacémelo, pero no me lo dicen. Todavía no ha sido publicado lo que va a pasar dentro de pocos años por acá. Lo están en este momento procesando el Ministerio de Planificación. ¿Cómo puede ser que nosotros, que vamos a hacer los afectados, afectados o beneficiados por eso, no sepamos lo que va a pasar acá dentro de poco tiempo? Bueno, eso Este, es la política de un sistema que no tiene a la felicidad de la gente como uno de los propósitos inmediatos. Sí, inmediato, por eso le va a pasar a mis hijos o a mis nietos. Va a estar sufriendo, padeciendo o disfrutando eso. Tenemos que saberlo, mínimamente. No, los que lo saben son los intereses económicos, que son los que planifican con todos los partidos políticos que tienen posibilidad de estar en el gobierno, este, ese devenir económico. Nosotros en realidad estamos un poco privados de ese, de esa información privilegiada. Siendo además que es, este, por el sistema somos los que votamos. Sí. Claro. Eso. Yo me voy a despedir. Daniel, no te despidas porque me queda. En este trabajo que realizás en el equipo de Tierras, Agua y Hábitat Rural, ¿has tenido algún problemita? ¿Por qué es caro los sentimientos de aquellos que ocupan y están o son dueños? ¿Algún momento amargo has pasado? Sí, pero forma parte de la regla de juego. Sí, me ha pasado, pero bueno, yo sé que es así y que eso forma parte de... Amargo, digamos, yo... ¿Cómo qué, por ejemplo? Espero situaciones de ese tipo. O sea, que sí. La gente no te comprendió el mensaje... No. Yo no tengo necesidad de ser comprendido en el mensaje ni nada. En general, como cuando tengo que estar en una situación de conflicto, yo soy un funcionario de la ley. Es decir, alguien tiene una situación de arrendamiento irregular de tierra en el valle. Un agricultor hace un convenio de arrendamiento con alguien, pero no lo escribe, es verbal, y el otro, cuando llega la cosecha, le va a sacar la cosecha, elige la cebolla, qué sé yo. Eso es una situación irregular. Ese contrato es ilegal, no solamente no es legal, sino que tiene un nombre determinado, está calificado como un delito. Entonces el tipo, por supuesto, el que estaba especulando con la situación se siente invadido en su secreto. Él tenía un secreto con el tipo, lo estaba explotando, y cuando eso queda a la vista, como tantas otras cosas, el tipo se enoja y se pone furioso y qué sé yo. Y yo, acá dice que vos sos delincuente. El tipo acá no le puede sacar ninguna cebolla de las que están ahí, no la puedes elegir, él te va a pagar cuando termina de vender. Y eso genera situaciones a veces. Sí, bueno, tenemos mecanismos también para cuidarnos de que eso no... Claro. Pero bueno, esa es mi función. Es inherente a la función que haya alguien que es beneficiado por la intervención y hay otro que es perjudicado por la intervención. Eso es, le pasa a cualquiera que tiene, que tiene que mediar en situaciones donde hay alguna irregularidad. Y bueno, sí, me pasa cada vez. Cada vez que tengo que intervenir, alguien que está en una situación así, otro que no. Sí, es inevitable, ¿no? Sí, y bueno, el temple y la experiencia hacen que uno pueda resolverlo sin por lo menos hasta ahora nunca tuve. De hecho, bueno, lo cuento en un segundo, cuando hablaba antes de que una estrategia que teníamos en el equipo de tierras es que cuando hay problemas de mucha gravedad, porque la tierra es un tema político más que un tema de leyes, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque por esto que decía antes, los papeles no explican todo lo que pasa con la tierra y a menudo mienten los papeles, las situaciones con la tierra. Y cuando la situación es políticamente muy delicada o grave, vamos de otras provincias a intervenir. Por ejemplo, yo... Ajá, sí. Si un compañero, hace poco había un conflicto con vidas de por medio y demás, en Santiago del Estero, y fuimos de tres provincias distintas a intervenir. A medida de la situación, y claro, al ser caras desconocidas con el mismo argumento que iba en otro periodo. Sí. Esa situación. Como si fuera más aséptico, ¿no? Sí, y de un marco de poder distinto. La intervención del Estado Nacional a veces, y tal vez razonablemente, se la ve como un lugar de más exposición para el que, o sea, si alguien acá está haciendo algún daño en lo local, cree que no lo mira nadie. Cuando aparece alguien de afuera, si vos estás poniendo esto acá, siente que está siendo observado desde afuera, y eso, esa metodología nosotros la desarrollamos precisamente cuando las cuestiones alcanzan una temperatura complicada. Complicada, sí. Y de hecho tenemos archivos de conflictos, todos nosotros producimos información de tierra. O sea, como un vademécum. Pero lo tenemos, hay tres archivos nacionales, por ejemplo. Toda la información que yo produzco está en Tucumán y en Buenos Aires. Ajá. O sea, digamos, pueden invadir la oficina, llevarse. Sí. Pero no va a desaparecer. No, nada. Todos los días tengo que despachar la información. Y eso es una forma de proteger el trabajo, digamos. No, y además te este permite que, como bien planteabas en un momento, distintas realidades con una misma base, también permite ilustrar a otros y como un manual de conducta también, ¿no? y de enfoque. Y además te hace aprender, digamos, claro. El compañero de Jujuy, hay una circulación de información interna muy dinámica, entonces en general tenemos conocimiento de todos los problemas y por lo menos los más complicados de todo el país. Estamos todos livianamente informados. Si en algún momento nos llaman para considerar un tema, nos juntamos en Mendoza o en Buenos Aires o en La Pampa y vamos 7-8 y podemos discutir a ver qué nos parece, cuál sería el camino. Y así yo cuento con esa posibilidad y otros cuentan con la posibilidad que yo sea. Entonces eso es como un mecanismo que si puede se convierte en recomendación política a la provincia en donde está el conflicto, sino a los propios agricultores, va como recomendación de determinado proceso que le hacemos para Pero tarde o temprano debería reflejarse en la legislación, en la solución. Daniel, se nos ha ido la mañana, o por lo menos está para churrar, buenísimo. ¿Qué temperatura teníamos, compañero? ¿Usted estuvo averiguando afuera? Casi 7 grados. Bueno, 6 y algo. 7 grados, vamos a arriesgar. A nuestros oyentes de Losito, le vamos a mandar saludos que nos escuchan en Chile, está cerquita. Así que, y el agradecimiento a Daniel. Por supuesto. Por haber venido, por haberse prestado a cualquier pregunta, porque lo atosigamos, no me atosiguéis. No, y además estas compañías, también como en algún momento se tradujo en algún comentario de Daniel, también nos hacen revivir otros momentos donde hemos tenido que compartir espacios comunes una realidad hoy, nos encuentran en distintas actividades, pero en algún momento han estado juntos allí, en alguna radio, también charlando, compartiendo cosas, y estas son parte de estas memorias de las que pretendemos acá nosotros instalar. Valeria, nos estamos yendo. La despedida hoy vamos a cambiar. En vez de poner la cortinita, como nos quedaron algunos temas, voy a proponerle al oyente que se quede con otra provincia allí. Santiago del Estero, el tema 4, es un vals. Los musiqueros del tiempo de Ñaupa. Y ahí sí le decimos chau, chau. En 7 días nos reunimos. Chau. Thank you.